Y está con nosotros la artista Jocelyn Andrade. Con ella hablaremos sobre la Galería Talita Kumi, espacio artístico que acaba de ser inaugurado hace poco en el centro norte de la ciudad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por su invitación. Bueno, hola Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Vamos a conversar sobre esta, la Galería Talita Kumi, espacio nuevo que ya está aquí en la ciudad de Quito. ¿Qué te impulsó a pasar de artista a ser ya una promotora de artes? La verdad necesitaba un espacio donde poder promover mi arte y que la gente pueda tener la oportunidad de tener un punto clave para poder tener ese privilegio de poder entender y, bueno, agarrar ese mensaje que quiero transmitirles y a la vez ayudar a muchos artistas que no han tenido esa oportunidad de poder que la gente conozca su arte en sí. En la ciudad de Quito, hace un par de décadas era común encontrar las galerías de arte. De hecho, eran una característica de la ciudad. Ahora son muy escasas. Quedan las galerías institucionales que por su propia naturaleza han sobrevivido, pero privadas son muy contadas en la ciudad. En la parte norte de Quito se pueden observar algunas y, bueno, tú estás también casi en ese circuito de donde se instalan otro tipo de galerías. ¿Qué es lo que ya nos está ofreciendo Talita Kumi? Bueno, tenemos cuadros, pintura en diferentes técnicas, óleo, acrílico, etcétera. También esculturas en madera, también otro tipo de trabajos como decoraciones artísticas para hogares, para casas, en general. ¿Está ahí tu obra también de otros artistas? Sí, apoyo también a otros artistas que tengan un mensaje edificativo para que pueda ser de bien para las personas. ¿Cuál es la característica de Talita Kumi que podría diferenciarse de otro tipo de galerías? Bueno, la diferencia es que no les pongo tantas trabas a los artistas. Como yo he vivido muchas experiencias, muchos obstáculos que me han servido para poder entender que hay muchos artistas que no tienen ese impulso y esa ayuda que necesitamos, porque lamentablemente en Ecuador el arte necesita más apoyo y las personas de aquí, los ecuatorianos, necesitamos más cultura con respecto a esa área. Al momento ya has tenido entonces contacto con otros artistas. Sí. ¿Cuáles son las propuestas que has recibido ya? Bueno, principalmente con Alejandro Javier, que estoy promoviendo también ahí sus obras de arte, que quiero también ayudarlo como él me ayudó en la exposición de arte que tuve aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y otros artistas que son bastantes jóvenes, que algunos no han terminado su carrera todavía, pero tienen un gran talento, tienen ya obras realizadas y, bueno, también tengo un par de obras de estos chicos. Y pero la dinámica de Talita Kumi, ¿cómo se va a manejar? ¿Con muestras permanentes, temporales, con algún tipo de curaduría en cada obra? Son muestras permanentes. ¿Permanentes? Sí. Estarán presentes ahí entonces. ¿Tú con cuántas pinturas has estado ahí? Estoy más o menos con 30 obras de arte. 30 o 30 de mi persona y de otros artistas, 10 más o menos. Pero hablamos entre pintura y escultura. Fuera de la escultura. Fuera de la escultura, sí, la escultura de esta parte. Esa parte. ¿Qué te llevó a ti posteriormente de ya promocionarte como artista pictórica, luego ya a meterte en el tema de escultura? La verdad es algo que va de la mano, me encanta y, bueno, quiero también sacar ese lado mío que de verdad es un arte, otro tipo de arte muy valioso y bueno, quiero también desempeñar esa área. ¿Y qué tipo de escultura haces? Hago figura humana, de todo un poco, la verdad. Hago también esculturas en madera, con añadido la pintura en la escultura. Ya. La semana pasada aquí se inauguraron 3 esculturas en la institución y, bueno, en la inauguración señalaron de que, bueno, el material, la piedra tiene alma y tiene algo que decir. En tu caso, tú como creadora, artista, ¿qué es lo que encuentras en la madera o en los diferentes materiales en la escultura para construir? ¿Qué conceptos estás manejando? Bueno, la madera para mí es algo ¿cómo podría decir? Algo que se me hace muy fácil, es un material muy expresivo, natural, con unos colores únicos, que se puede manejar fácilmente para transmitir una obra de arte y poderla diseñar a tu manera. ¿Pero qué tipo de mensaje o contenido es el que estás manejando en la madera? Estoy transmitiendo un contenido de amor, de pasión, de edificación, transmitiendo paisajes en sí, y las figuras humanas en sí, en las esculturas de madera. ¿Solo madera estás trabajando? Sí, por el momento sí. ¿Y es complicado ya en el trabajo de la madera por la cuestión de técnica, ir puliendo, no sé? Bueno, depende del tipo de madera. Hay maderas más fáciles de trabajar, pero con las herramientas adecuadas todo se facilita, y con el espacio más que todo. Uh-huh. ¿También se trata de una galería-taller o hablamos solo de galería en este espacio? Por el momento sí, es una galería y taller. También quiero tener la oportunidad de tener un espacio para poder dar clases a chicos, tanto personas que no tengan la posibilidad, poderles becar y, bueno, con el futuro tener una academia de arte, una escuela de arte. ¿Cómo ha sido la recepción del público de esta galería en cuanto a los vecinos, la gente que pasa por el sector? ¿Ha tenido curiosidad de este espacio? Claro, estoy en un punto clave, un punto estratégico. La mayoría de personas que han podido entrar y uh-huh. conocer de la galería han sido personas extranjeras, más que las nacionales de acá. Y bueno, como está en el segundo piso, sí se ha hecho al principio un poquito difícil, pero bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad, con publicidad, moviéndome en esa área, de que las personas puedan entrar fácilmente y conocer de la galería. ¿Y existe algún tipo de mediación con el público? O bueno, tú lo dejas a su libre criterio de que vaya observando cada uno de los cuadros, de las obras. Sí, a su libre criterio. A su libre criterio. Ajá. Entonces, no existe una mediación. ¿Qué te llevó a ti a optar por el arte? Bueno, me encanta el arte desde pequeña. No pensé dedicarme en sí al arte, pero en las circunstancias de mi vida se me fue facilitando y pude estudiar esta carrera que me ayuda a no solo beneficiarme yo misma, sino a tener la oportunidad que a través de este arte, del arte en sí, poder plasmar mi ideología y poder ayudar a muchas personas que sé que ¿Tu formación fue empírica o estudiaste de forma formal las artes? Bueno, ambas. Las dos. Las dos siempre van de la mano, porque a pesar de que uno termina la carrera, siempre tiene que seguir autoeducándose, siempre, conforme va pasando el tiempo y también conforme va sucediendo las cosas en muchos aspectos del país y a nivel mundial. ¿Y tu perspectiva con Talita Kumi? ¿Qué es lo que esperas con este espacio? Bueno, espero motivar a muchos jóvenes, espero que sea una galería donde pueda ayudar a muchas personas, no solamente a impulsar sus carreras, sino también a motivarlas para que sigan logrando sus sueños. Tú nos señalabas que estás buscando también la posibilidad de que, aparte de que sea ya una galería, un taller, también podría ser una escuela de formación. ¿Cómo camina esta iniciativa? Porque he visto que muchas personas necesitan esa ayuda, no solamente en jóvenes, sino hoy en día también en personas ya adultas que tienen esta carrera del arte, pero aún no tienen la oportunidad. Entonces me ha impulsado por mi vivencia y también porque he visto en otras personas que es algo que lamentablemente ese sueño a veces se queda ahí por no tener la oportunidad de tener un apoyo. ¿Y qué sientes que da el arte que no podría dar otro tipo de carreras o otro tipo de actividades? El arte en sí es algo diferente porque es algo que te ayuda a ser auténtico, es algo que te ayuda a ser muy sensible, va fuera de otras carreras porque se sale de lo cotidiano, se sale de lo común, y es algo que va a otro nivel, por decirlo así. A ti es el espacio donde más te sientes cómoda, ¿no? Sí, donde más me siento libre, donde me siento realizada, donde me siento plena. ¿Los horarios de la galería, cómo están ustedes trabajando? Estamos abriendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y sábados y domingos con previa cita. Sábados y domingos con previa cita, entonces. Exacto. Y el público en esta ocasión, sábados y domingos, ¿cómo ha respondido con estos horarios? Bueno, este es un horario que va de la mano con el edificio donde tengo la galería. Entonces, uh-huh. Si por mí fuera, sería también los sábados y domingos, pero me tengo que, por el momento, adaptar a los horarios. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos horarios para el tema de... En la mañana y en la tarde de lunes a viernes? De 8 de la mañana a 7 de la noche. 7 de la noche. Sí. 7 de la noche, entonces también, sí, pueden, sí, también pueden asistir. ¿Costos? ¿Hay algún tipo? No, es totalmente libre la entrada. Van a acceder a muchas cosas, no solamente también a obras de arte, escultura, sino también a por ejemplo, a tazas impresas de las obras, camisetas impresas de las obras, llaveros. O sea, también hay merchandising. Sí, exacto. Entonces, para que la gente tenga libre acceso a cualquier cosa y no se vaya sin acceder a algo que esté al alcance de sus manos. Bueno, si no se lleva un cuadro, se llevará un recuerdo, exacto, un souvenir ahí. Bueno, entonces, amigos, no se olviden de asistir a esta galería. La dirección, por favor. Queda en Robles y 9 de octubre frente a la iglesia Santa Teresita en el segundo piso. Bueno, entonces no hay para perderse. ¿Alguna referencia? ¿Segundo piso de algún local abajo? No sé. No. Lo más fácil es al frente de la iglesia Santa Teresita. Y ahí tenemos ya Talita Kumi, sí, Galería. Sí, ahí está el rótulo que justamente es hecho en madera, tallado en madera. ¿También lo hiciste tú? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos ya la referencia directa para ir a Talita Kumi. Recuerden, los horarios están hasta la noche, de lunes a viernes, bajo reserva. Los fines de semana, ¿cómo lo reservan? ¿A través de redes sociales, número de teléfono? Sí, a través de mi número de teléfono, que es el 095-878-2283, o a mi correo barbie7agape@gmail.com. O también me pueden buscar en mi página como artista, Jocelyn Andrade, Jocelyn Andrade, artista plástica. Bien, entonces ahí pueden ustedes hacer ese contacto para hacer una reservación para los fines de semana y visitar esta galería que se encuentra ya en nuestra capital de los ecuatorianos. Muchas gracias, Jocelyn, gracias por acompañarnos, éxitos en esta nueva iniciativa que acabas de emprender, seguramente ya tendrá la acogida por parte de nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias.